Sí, candidato sí, hice la primera vez. Pero bien, contento. Contento y con muchas ganas de lucharla para llegar ahí a la banca, ¿no? ¿Y cómo te viene resultando? Digo, porque vos mismo lo dijiste, campañas tenés, ¿no? Pero has trabajado siempre para que otro acceda a un cargo, vas y haces las visitas y pegas los carteles, trabajando para otro, digamos. Uh-huh. A ver, que se entienda cuando digo trabajando para otro, ¿no? Sí. ¿A qué me estoy refiriendo? Digo, en este caso lo haces por vos mismo y si tenés que visitar a alguien, tenés que decir, no tenés que decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en la campaña de Abarca del 2007, no tenés que decir, no, Walter Abarca es un buen tipo. No, en realidad, cuando uno empieza a militar, yo empecé a ponerle en los 17 años, pero ya no me voy a ir tan atrás, sino... Tan atrás tampoco, bueno, 17 años, tengo 36, sí, 18 años. Uno milita por un proyecto, ¿no? Uno milita por un modelo que... y cuando militamos, militamos por eso, no militamos por las personas, al menos en lo que a mí respecta, ¿no? Cuando en Loma de Zamora hacíamos la campaña para el intendente de ese momento, que era Rossi, y iba con Kirchner, uno militaba por el proyecto que nos proponía Néstor, ¿no? Luego en la campaña... del 2011 acá también tenemos que un modelo para defender, había que ganar las elecciones presidenciales y bueno, militamos por ese modelo, ese proyecto que tiene dirigentes y conductores circunstanciales, que fue Néstor, fue ahora Cristina, y bueno, y cuando nos toca a nosotros defender ese proyecto desde adentro de una lista es doblemente satisfactorio, ¿no? Porque uno está militando una lista de Frente para la Victoria que va a defender un proyecto nacional y uno es parte de esa defensa. Que yo se lo decía, creo que se lo decía a Walter o al Japo, no sé, cuando fuimos a la paternal en el lanzamiento de lista nacional que hizo la presidenta, ahí me cayó la ficha de que yo estaba siendo parte de una lista. Se lo dije apenas subimos al auto. Digo, hoy me acabo de dar cuenta que yo estoy formando parte de un proyecto desde adentro y no solamente apoyándolo. Es decir, una doble satisfacción que uno tiene, ¿no? En estos días, ¿cómo te ha resultado la campaña? ¿Cómo te ha resultado el contacto con la gente? La verdad que me sorprendió y tampoco... A ver, nosotros venimos recorriendo los barrios y hablando con la gente hace mucho ya, hace 3 años y medio. Y muchos de ellos te conocen y cuando ahora vos vas puerta por puerta, timbre por timbre, a contarle los que queremos que nos apoyen, que nos acompañen, para qué queremos que nos acompañen y nos apoyen y qué es lo que defendemos nosotros, estamos teniendo una muy buena respuesta y nos pone muy contentos, lo que nos motiva a nosotros a seguir caminando, ¿no? Porque no es que vamos, tiramos la boleta y nos vamos, ¿no? Ahí nos... tocamos todos los timbres, las puertas para hablar con la gente, sabemos cuáles son las necesidades de la gente, no tenemos que ir a ver cuáles son las necesidades, ya lo sabemos porque tenemos mucho relevamiento en todos los barrios de Saladillo, y que alguno a veces pregunta, ¿no? Ponle enero del año que viene, 2014, nosotros vamos a hacer un relevamiento y la gente te pregunta, ¿pero para qué si no hay elección? Nada. Bueno, nosotros le decíamos, miren, nosotros queremos saber que el día que nos toque ocupar un cargo, una lista o formar un proyecto local, saber qué necesidades tiene ese barrio. Sabemos... Lo hicimos durante 3 años y medio en todo Saladillo y bueno, hoy tenemos una fuente de información muy importante para ir directamente con la propuesta de ese vecino en el barrio y decir, mira, yo sé que a vos te falta esto y esto acá y nosotros queremos estar dentro del Consejo Deliberante para tratar de solucionarlo y meterle todas las pilas para solucionarlo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de las propuestas o por lo menos de los ejes centrales de las propuestas. Está bien. ¿Crees que sea complicado un poco la campaña? Ayer, bueno, recibíamos, seguramente habrás visto, una denuncia respecto a dónde estaba estacionada la camioneta de PAM y de su utilización. Sí. Días pasados se realizaron denuncias respecto a la utilización de personal municipal y vehículos municipales para la colocación de cartelería en Toledo. Sí. Se han presentado por ahí denuncias respecto de publicidades. Uh-huh. No, mirá, creo que es parte del juego, es parte a veces de la desesperación de otro espacio político, de ver que un espacio no entra en el roce, no entra en la discusión, no entra en la chicana y que propone ideas positivas y no queda más que otra que hacer ese tipo. Aparte, no, yendo puntualmente a lo de la camioneta de PAMI, no, primero que no sé quién hace la denuncia porque denuncian algo que tampoco sé qué es lo que están denunciando, porque es una camioneta estacionada frente a un local partidario. No entiendo cuál es la denuncia. Que, a ver, hay una foto La foto es la camioneta en la puerta del Frente para la Victoria. Y nada más. ¿Cuál es la denuncia? ¿Qué es lo que está denunciando, digamos, no? Porque ver un empleado municipal arriba de un árbol colgando un cartel del radicalismo con el tractor de la municipalidad, eso es grave, que están usando los empleados municipales para colgar cartelería partidaria, en este caso del radicalismo. A mí nadie me obliga a manejar la camioneta de PAMI, yo soy director de PAMI, yo tengo la autorización para manejar la camioneta de PAMI los 365 días del año, las 24 horas, y como me llegó el comentario ayer también, que habían sacado una foto a la camioneta de PAMI en la rural el domingo en el festejo del sexicentenario, yo recibo una carta de invitación de la Municipalidad de Saladillo como jefe de PAMI para participar del evento. Yo puedo ir en bicicleta, en moto, en caballo o en la camioneta de PAMI. Yo soy el que decido por mí en qué móvil me voy a presentar. Te digo, la camioneta es de PAMI y la camioneta la puedo usar yo. Yo soy el jefe de PAMI y estoy autorizado para hacerlo. No hay ningún, en la foto no hay ni pasacalle, no hay ni carteles, no hay ni gente trabajando arriba de la camioneta, ni bandera, no hay nada. Hay una camioneta estacionada. A lo que me gustaría saber quién la denuncia, porque se presenta una denuncia en los medios y no es el caso acá de este, pero en los otros medios se publican denuncias sin firma, sin nada. Me gustaría saber quién fue que denuncia y yo se lo voy a explicar por qué estaba esa camioneta ahí. Hablábamos recién del tema de las propuestas, ejes fundamentales de propuestas. ¿Por qué Diego Jansson, en este caso, pues estás acá, quien encabeza la lista, Jorge Lenzi, Jorge Capolenzi, sí. María Marta, uh-huh. y todos los integrantes de la lista, ¿por qué quieren acceder al Consejo Deliberante? Perdón. Nosotros vemos, como te decía al principio, hemos recorrido la mayoría de los barrios de Saladillo, casi todos los barrios de Saladillo, diría, y sabemos que hay muchísimas cosas por hacer y hay muchísimas necesidades básicas insatisfechas en la población que a mi modo de pensar y de ver 24 años de gestión no pueden pasar a esas necesidades como las que están hoy en los barrios. Es decir, vos tuviste 24 años gobernando, tuviste consejos deliberantes siempre a favor, no podés ir a preguntarle, porque para mí es tomarle el pelo a la gente, ¿no? Decirle, hola, ¿qué tal? Somos del partido tal, estamos recorriendo los barrios porque queremos saber cuáles son sus necesidades. Allá en Saladillo Norte lo sacaron carpiendo al radicalismo cuando fue a llevar la boleta. ¿Me venís a preguntar las necesidades después de 24 años que estás gobernando? Vos ya las tenés que saber cuáles son las necesidades. Que vayamos nosotros, bueno, porque somos nuevos, somos militantes, vamos a preguntar, como te decía, para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando llegamos al Consejo Deliberante. Ahora, ellos están en el Consejo Deliberante hace 24 años. Y me vas a ir a preguntar. Para mí esto es una tomada de pelo, una cargada a la gente. Pero bueno, así le está yendo. Y por eso yo te decía que encontramos muy satisfactorio el recibimiento de la gente, porque nos escucha, los escuchamos a ellos y sabemos de qué se trata. Y queremos entrar a ese Consejo Deliberante para, dentro de las posibilidades que tengamos como concejales, modificar esa realidad. A ver, no hay que ser muy superhéroe o un superpolítico para ir y decirle a un barrio, mira, acá no puede haber en una esquina 10 bolsas de basura rotas hace 15 días, porque hace 15 días fuimos con el folleto de Japo a esa esquina y fuimos anteayer con la boleta y estaba la misma basura tía en la esquina. Entonces, a ver, no tenés que tener una superestructura, un super presupuesto municipal para decir, bueno, muchachos, acá un contenedor, se tira la basura acá adentro. No es muy difícil. Nosotros proponemos que desde nuestro espacio trabajar en el tema basura, en el tema salud, porque están ligados uno con el otro. El tema del agua, son tres ejes fundamentales que están ligados unos con el otro. Estamos haciendo un trabajo con un compañero que trabaja en el Acumar, que es la empresa que está saneando el riachuelo, que es ingeniero químico. Estamos trabajando para el tema del agua para traer una propuesta concreta de lo que sería la evaluación del agua, de cómo avanzamos para sanear esa agua, porque por ejemplo el otro día fuimos a Bolívar y tienen la situación muy parecida porque es la misma cuenca que Saladillo y se hizo una inversión ahora del gobierno nacional de 3,5 millones de pesos para una planta potabilizadora de agua. Es un problema que viene aquejando a los bolivarienses hace rato. Bueno, en Saladillo tenemos que seguir el mismo camino, tenemos que empezar a solucionar los temas estructuralmente, no meter la basura bajo la alfombra y seguimos. Los problemas hay que solucionarlos de fondo, ¿no? Tema agua, tema basura. El basural no cumple con un solo requisito de los que necesita según la provincia para hacer un basural. El basural se llueve, como llovió el año pasado, se inunda, se desborda el agua, pasa al canal y ese agua que va con toda la podredumbre de del basural pasa al canal que vemos al costado de Moreno. De Moreno. Son cosas puntuales que no, insisto, están, hay maquinarias que están, que no funcionan. Hay algo de fondo que hay que solucionarlo y bueno, hay que empezar desde allá abajo, no siempre por arriba peinando o metiendo abajo de la alfombra para seguir adelante. ¿Tema seguridad, Diego? El tema seguridad nosotros lo vemos como un problema más global, más complejo, y no lo vemos puntualmente que la solución sea una cámara de seguridad. Nosotros vemos que la seguridad va de mano de la inclusión que tiene una sociedad. Vemos que la seguridad tiene que ver con brindarle a la juventud, en este caso, y a la sociedad una oferta variada de cultura, una oferta variada de posibilidades de deporte para los pibes, que lo hagan, por ejemplo, ¿no? Yo me refiero a un sector de la población que es la juventud. Nosotros vemos que esa juventud que hoy está insegura, la juventud, porque la seguridad no es solamente le robar una cartera a una señora y eso está mal. La seguridad es todo. El joven que está inseguro en Saladillo es la población que está insegura y es la falta de políticas locales que le brinden al ciudadano una alternativa de sentirse seguro. Porque vos, si vos ves los índices, en Saladillo no hay muerte por robo. Y te quieren hacer creer que cuando muestran en Crónica a la mañana, mataron a tal por decir Crónica para no decir otros canales. Muere una señora, le roban la cartera y le pegan un tiro. Te lo pasan 18 veces por la televisión acá en Saladillo. Y generan un clima de inseguridad tal que la población, y yo lo veo en la gente mayor también, que veo en el PAMI, se siente como que no, si va para allá y te matan. No, señora, yo voy todos los sábados a la casa de mi mamá en Monterande. Y estoy acá, voy y vengo, y mi familia no pasó nada. Es decir, en Saladillo no matan a nadie por decir gracias a Dios y que no suceda nunca. No hay muertos por inseguridad. La mayoría de los casos de inseguridad que hay son problemas familiares, discusiones familiares o de negocios, y fueron los últimos casos que tuvimos en Saladillo de tema de inseguridad. Después sí, hay robos menores que hay que solucionarlo. Hace falta una policía, según para nosotros, el punto de vista que tenemos nosotros en otro espacio, una policía comunal, un intendente que se haga cargo de la seguridad, que se ponga arriba de la policía comunal para cuadricular la ciudad, pero con hechos concretos, ¿no? Porque ahora vamos a escuchar un montón de proyectos a nivel preelectoral que van a decir, no, el ideal sería poner una cámara, como decía acá Juan ayer, una cámara a cada 1000 que quiera hacer masa y después de esto. No, vamos al hecho concreto ahora, vamos a solucionarlo ahora. ¿Cámaras hay? Sí, hay cámaras. ¿Funcionan? Bueno, algunas sí, otras no. Bueno, vamos a hacerlas funcionar. ¿A quién pones a cargo de esas cámaras para que funcionen? ¿Está haciendo bien las cosas o no está haciendo bien el municipio? Todo eso hay que evaluar. Y es algo complejo y algo más estructural que hay que solucionarlo, como decía en el caso anterior. Lo tenés que solucionar desde el vamos, ¿no? Ahora que están las cámaras, a ver si funciona o no funciona. Me parece que hay que poner, si vos vas a poner cámara, que funcione, un centro de monitoreo que funcione, como la municipalidad está en Echeverría, como la municipalidad de Loma de Zamora. Tenés casos puntuales que funciona. La municipalidad de Ezeiza tiene policía comunal. Es el distrito donde más bajó el índice de criminalización en el conurbano bonaerense. Y es la policía comunal que está hace 7 años. Y el intendente es el mismo, es Granado, bajó el índice de delincuencia. Sí, se pueden solucionar. ¿Te creen que mejora eso? Para mí sí. Para mí sí. Bien ejecutado, ¿no? Dame 3 minutos, hacemos una pequeña pausa y venimos con la última parte de esta entrevista a Diego el candidato. No, porque iba a decir en realidad el director de PAMI. Y, también puede decirlo. No, y el precandidato a concejal en segundo lugar por la lista del Frente para la Victoria. Pero bueno, cada uno lo ve de distinta manera, ¿no? Ellos lo ven como un gasto público, nosotros lo vemos como una inversión, ¿no? A la obra pública. Yo creo que si vos te pones a repasar los últimos 10 discursos de campaña del Ejecutivo, Saladillo ya tendría que estar asfaltado 3 veces. Es más, tendrían que estar arreglando el asfalto de hace 10 años. Y ahí ves que en la parte de los barrios lo que principal que falta es el intubamiento de los desagües pluviales. Necesita las cloacas saturadas, no hay falta de cloaca. Hay barrios que todavía no tienen el agua. el gas ni ya es un, el gas es un lujo. Cuando digo yo, el gas no está a 500 metros, olvídate que llegue algún día ahí al barrio. Me parece que la obra pública pasa por eso, por brindarle servicio a la gente, de los barrios, a la gente del centro, a todos los ciudadanos Saladillo. Cuando vos haces planeás un municipio para los 4 siguientes años después que ganaste una elección, vos planeás, ¿no? Bueno, vamos a qué apuntamos, al asfalto solo. Hay que hacer algo más estudiado, hay que ejecutarlo mejor el presupuesto. No puede ser que haya barrios, como te decía, en Saladillo todavía, que no haya ni siquiera un cordón cuneta, y donde lluevan 3 gotas y se sigue inundando el mismo barrio. Las lluvias estuvieron siempre, y los barrios esos estuvieron siempre, y se siguen inundando. Yo una vez me acuerdo que lo pasa, hay un poco también de falta de conocimiento a veces de algunos ediles del municipio. Falta de conocimiento, no lo digo que tiene que estar sabiendo todas las calles, lo que falta en cada calle, pero un planeamiento, una idea global de lo que falta en cada barrio. Hay necesidades básicas, primarias, insatisfechas, que vos ves los demás municipios de alrededor, cómo crecieron en los últimos años, y vos decís, ¿dónde está la inversión en obra pública? Porque inversión en obra pública también significa darle a las industrias que hay en la provincia una comodidad, un acceso a que se instalen en Saladillo. No tiene un parque industrial. ¿A dónde lo vas a instalar? Si cada uno viene a Saladillo, compra un terreno y pone un silo por allá, una fábrica por allá, otro por allá, hay una falta de planeamiento industrial terrible. Eso es obra pública que falta en Saladillo. Vamos a Saladillo Norte. Saladillo Norte no tenía plaza, no tenía luz, no tiene gas, no tiene agua. Sí tiene agua, perdón, tiene un caño de media que lleva el agua para en el verano para toda la población de Los Troncos y Saladillo Norte. No tiene señalización de las calles. Nosotros como vecinos en 3 años conseguimos que se haga una plaza, que se ilumine todo el barrio, que se pongan los nombres a las calles. Ahora vamos a poner la cartelería y los nombres a las calles. Eso lo hicimos con los vecinos. Ni siquiera voy a meter a mi agrupación política, que también ayudó, pero lo hicimos con los vecinos, juntamos firma con los vecinos. Y eso es obra pública. Que si vos no vas, pues, no es que nosotros lo hicimos de guapo y de prepotente. Nosotros fuimos, cartita firmada por los vecinos en la municipalidad, se aprobó en el consejo, un año en espera, no pasó nada, lo hicimos nosotros. Seguimos con la plaza, un año y medio esperando la plaza, no se hizo, la hicimos nosotros. Después vino el municipio y hizo una plaza. El tema de la luz, no sé cuántas veces pedimos firma, hicieron la plaza, pusieron la luz. Es gestión vecinal, que nosotros queremos trasladarlo al consejo deliberante, decir, bueno, a ver, vecino, ¿qué es lo que le falta en este barrio? No, el tema de la luz, bueno, gestionarle eso al vecino. Esa obra pública que le falta en el... Porque tampoco estamos hablando de obras millonarias, ¿eh? Es falta de, me parece que, de planeamiento y de organización, me parece. Y hablando de obra pública, vos sabés que siempre desde la gestión se dice que el gobierno nacional ha discriminado a Saladillo con respecto a la obra pública. Sí. ¿Esto es así? ¿Eh? ¿Esto es así? Ah, no, pensé que seguías con la pregunta. No, te pregunto, porque, o sea, siempre desde el gobierno local se acusa o se quejan de que Saladillo es discriminado con respecto a la inclusión de obra pública del gobierno nacional en el distrito. No, pensé que seguías con la pregunta, por eso me parece. No, mirá, hay un fondo que se llama, que es el fondo coparticipativo, el fondo Sojero, que es un fondo destinado a infraestructura y que vuelve a los municipios por coparticipación, ¿no? Un 33% que se reparte. Si esos millones de pesos que ingresaron en los últimos 4 años o 3 años se hubiesen destinado a obra pública, creo que en principio se hubiesen hecho muchísimas más obras en Saladillo de las pocas que se hicieron. Porque yo te digo, ya una hora, vos, ¿cuál fue la última obra pública que se hizo? Asfalto, que recuerde, así rápido, asfalto. Sí. Y bueno, es la forma más prolija y seductora de bañar una gestión, una falta de gestión. Está una cuadra, vos fíjate que yo hago un seguimiento estricto de eso, en un diario de papel acá en Saladillo, vos ves una foto que dice el municipio inaugura obra de asfalto en Del Carril, te saca una foto. Dentro de 15 días sale la misma cuadra de asfalto, asfaltada a la mitad, continúa las obras de asfalto en Saladillo para Del Carril. y cuando terminó la cuadra de asfalto de estar asfaltada, siguen las horas de asfalto en Del Carril. En la misma cuadra sacada tres fotos de tres notas distintas. Esa es la forma de hacer obra pública en Saladillo. Esa es la forma. Sin la presencia del gobierno nacional, no hay municipio que haya avanzado en la República Argentina. Sea por el fondo educativo, que todavía no dijeron dónde están los 3.200.000 pesos invertidos en la educación, no lo supieron decir. No está definido dónde está la obra de infraestructura que necesita con el fondo, que se puede hacer con el fondo Sojero. Cuando vos escuchás que salen a decir que la escuela de estética se hace pura y exclusivamente con fondos municipales, eso es engañar a la población y mentir a la población. Porque la escuela de estética tiene presupuestada para el 2013 160.000 pesos en el presupuesto municipal del año 2013. Con 160.000 pesos no pagan ni los salarios de la gente que trabaja en la construcción de esa obra. No sé por qué les molesta decir, porque a mí no me molestaría decir, bueno, el gobierno nacional radical mandó tal cosa, lo vamos a usar para tal cosa. Ellos dicen que discriminan porque no sé qué es lo que quieren como obra faraónica en Saladillo. La escuela de estética se está haciendo con plata del fondo educativo, si no, sería imposible hacerlo. Aparte, vemos una falencia en el gobierno municipal de la ejecución y del presupuesto. Tenés un presupuesto de 80 millones de pesos anuales, de los cuales 50 y pico millones, 48, 50 y pico millones de pesos, ingresan por fondos coparticipativos de provincia, de nación. Lo que recauda el municipio no alcanzaría para pagar la masa salarial de los trabajadores municipales, por ejemplo. Eso no es una gestión, una buena gestión. Eso es una gestión con ayuda de provincia de la nación que se administra a Agustín Piacere, de quien conduce hoy el municipio. Bueno, comentario más que pregunta: esto, para combatir la inseguridad habría que cambiar las leyes, porque la justicia en varios casos no puede actuar, está atada de pies y manos, nos dice David. Bueno, cuando queremos hacer una reforma de la justicia, son los primeros en oponerse son los radicales, los que eran del grupo A, esos son los primeros que patalean a la hora de querer hacer una reforma de la justicia. Gorosito dice, otro desde el 63, hizo todo lo que hizo siempre con el viento en contra. El desagüe pluvial, la última obra, esto por lo que digo, por lo que dije yo. Sí. ¿Y qué obra, dice? Del teléfono 63. Por lo que dije yo de la última obra. Que Gorosito hace 24 años que está y no tuvo siempre viento en contra. En el 83 era Armendáriz el gobernador. Después pasó Duhalde, pasó Rucauf. Pasaron unos cuantos y no siempre tuvo viento en contra, y tampoco sé a qué se refiere con viento en contra, porque si la nación todos los meses gira la platita y todavía no supieron explicar dónde están los 3.200.000 pesos del fondo educativo. ¿Qué son esos 3.200.000 pesos? Esos 3.200.000 pesos es un fondo educativo que pagamos todos con nuestros impuestos, por eso de ahí a que vuelve la plata de nuestros impuestos, vuelve al pueblo. Se tiene que usar con para obras de mantenimiento, de inversión en la escuela pública, digamos, en la educación. No son para masas, no son para pagar sueldos, por ejemplo. El jardín que se hizo con fondos de nación, esto de la escuela de estética. Por eso, a vos te lo giran, eso es para educación. Pero bueno, no supieron explicar cómo lo gastaron. Específicamente, o sea, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? Diego, te agradezco muchísimo el contacto. Bueno, queda poquito para el 11 de agosto. Te dejo el minutito final para tu mensaje a la masa electoral. En este 11 de agosto ustedes no tienen internas. Uh-huh. Sabemos que hay una interna dentro de estas elecciones, que por ahí la gran carrera será en el mes de octubre para todas las listas y para quien quede de... Sí, nuestra interna es con el radicalismo ahora en agosto, ¿no? ¿Por qué con el radicalismo? Porque es con quien vamos a discutir el Saladillo que queremos y lo que proponemos nosotros a la sociedad. Nosotros pedimos que nos acompañen y que nos voten en agosto y en octubre para acelerar el cambio y acelerar el progreso en Saladillo, que nosotros vemos que Saladillo tiene un progresismo bobo que avanza a placer de una persona y no de un conjunto colectivo de de funcionarios y de dirigentes que quieren, y de una sociedad que quiere un Saladillo distinto. A mí me da risa cuando, porque yo estuve, la mayor parte de mi vida estuve del otro lado, digamos, de el vecino que recibía al candidato, que le decía, no, queremos trabajar por el bien. Sí, todos quieren trabajar por el bien, nadie quiere trabajar por el mal de Saladillo. Yo quiero que vos me digas qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer para yo cambiar eso. Bueno, nosotros ya sabemos cuáles son las necesidades de los barrios, sabemos cómo las vamos a cambiar, vamos a trabajar mucho, va a ser, para quien me conoce, por la gestión en PAMI, yo soy así en todos los aspectos de la vida, yo me hago cargo del problema y trato de solucionarlo con las herramientas que tengo y busco otras herramientas, pero casi siempre me pongo y me hago cargo de los problemas para tratar de solucionárselo a los afiliados, y en este caso va a ser para los ciudadanos Saladillo. Tenemos muchas ganas de laburar, muchísimas ganas de laburar con los compañeros, con el JAPO, con los otros compañeros de la lista, y bueno, les pedimos que nos acompañen para defender a ese proyecto nacional y popular que hace 10 años que gobierna la Argentina y que le dio a la Argentina 10 años de coto económico. Eso en Saladillo lo vamos a defender desde las bancas del Frente para la Victoria. Digo, muchísimas gracias. Bueno, acá nos dice que en el 83 estaba Ferro, sí, es verdad. ¿Y de qué partido era Ferro? Estaba Ferro, del radicalismo, sí. Ah, sí, sí, sí. Está bien, no, listo. No, pero dice acá que te avisemos que estaba Ferro. O sea que venía de con viento de cola, ¿no? De viento en contra. Diego, muchísimas gracias. Bien, gracias por la visita. Dale, gracias a usted, gracias ahí a Guille y a Buenacho. Diego Jansson, candidato, precandidato a concejal en segundo lugar por la lista del Frente para la Victoria para las próximas elecciones del 11 de agosto y, claro está, como descartamos que van a pasar el piso, para el mes de octubre también. Vamos a ganar.